sé que lo nuestro ha terminado. Solamente te deseo mucha suerte y que consigas alguien que te cuide mucho amor, pero que nunca te ame vos. Y como canta la mira bien fuerte, a ver, dime un lindo amor. Come on!